Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para empezar la semana en manos de Dios y recibir la bendición. Dios Todopoderoso, te doy gracias por el descanso del fin de semana y cada una de las bendiciones que permitiste vivir. Pongo en tus manos la semana que comienza, Señor. Te entrego mi agenda en tus manos para que tú la organices, que cada día comience con una conversación contigo. Ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y la oración en esta semana. Te ruego por mis tareas laborales para que me ayudes en todo lo que tengo por delante y me permitas ser eficaz en mi trabajo. Haz que mi corazón se sienta fuerte, con ganas de empezar esta nueva semana, y que sea capaz de poder mantener estas energías cada día. Aleja de mí todo lo malo que me rodea y no dejes que caiga en la tentación. Haz que sea humilde hasta el final de cada día, que las personas que estén conmigo se sientan orgullosas de cómo soy. Acompaña también a estas personas en mis súplicas y permite lo mismo para ellas. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia. Sea tu cobertura sobre cada uno, tus ángeles acompañando alrededor y tu presencia acompañándonos en todo. Deja que mis palabras sean sinceras. Por ello, te pido que mi corazón sea siempre puro. Bendíceme en esta semana que comienza, pues yo pienso hacer lo mejor en tu obra, Señor. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver, que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontarlas con templanza, que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de estas situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Ayúdame a perseverar en aquellas cosas que se me hacen difíciles, pero que sé que tú mismo me has enviado a hacerlas. Permite que cada día tenga salud, al igual que toda mi familia. Quiero escuchar una vez más las palabras de aquellas personas que están cerca de mí y me hacen más fácil la vida. Tú eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío, el que consigue que tenga las ganas de vivir cada semana. En tus manos pongo todo aquello que me dé pánico y todo lo que me hace ilusión para comenzar cada semana. Quiero que mi vida sea guiada por ti. Por ello te pido que oigas mi voz y la de los pasos necesarios para seguir en esta línea. Tú, que eres bueno y compasivo, allana mi camino en este inicio de semana para que sea fiel a ti y mejore continuamente en el camino de la bondad. Dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que actúe como tú quieres que sea. Dame un corazón lleno de ilusión y bondadoso y pueda ayudar a aquellos que realmente necesiten más ayuda que yo. Gracias, Padre Celestial, por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso que dé esta semana. Permite que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que me gusta. Continúa bendiciéndome para que pueda ser una bendición para otros. Manténme fuerte para ayudar al débil, Manténme en buen espíritu que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por esos que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por esos que no te conocen íntimamente. Yo oro por esos que no creen. Pero te doy gracias porque creo en ti. Creo que tú, Padre glorioso, cambias a la gente y cambias las situaciones. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada uno y todas las familias. Yo oro por paz, amor y felicidad en sus hogares, que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por cada quien que escuche estas palabras, sepa que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. Oro por la sanación de alguien que será sanada. Gracias, Padre, por oírme. Sé que solo tú puedes cuidarme, guiarme y estar conmigo a cada momento. Alabado seas por siempre. Amén. Amén. Amén. A continuación, haremos una pequeña meditación para contemplar y agradecer todo lo que nos dio Dios esta semana y todo lo que nos dará la semana venidera. Por favor, búscate un lugar cómodo y tranquilo. Cierra tus ojos. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Toma aire profundamente una vez más. Inhala. Exhala. Recorre todo tu cuerpo con tu mente. Visualiza la sangre corriendo por cada vena de tu cuerpo. Cómo llega a cada rincón de tu ser. Cómo el aire que entra a tus pulmones es distribuida por todo tu cuerpo. Deja que el Espíritu Santo entre en ti, que recorra todo tu cuerpo, todo tu ser, que se junte con tu alma. Dios está aquí, está junto a ti, en el aire que toca tu piel, en los sonidos que escuchas, en el aire que entra a tus pulmones, en el sentir de cada brisa, en los aromas que estás oliendo. Contempla la tranquilidad de Dios. Es así, ya que estamos relajados. Aprovecho esta oportunidad para realizarle esa petición que tanto quieres que se cumpla esta semana, por ese milagro que vienes pidiéndole. Ahora que te encuentras en mayor conexión con Dios, pídeselo de corazón. Tan solo confía. Respira profundamente una vez más, abre los ojos y te deseo una muy linda semana. Si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo los comentarios y escríbelo. También no olvides de compartir el video si te ha gustado y darle un pulgar arriba. Suscríbete al canal para recibir cada día